creíste que sin ti no viviría. Tú creíste que yo me iba a morir. Te reíste anunciando tu partida y te burlaste de verme así sufrir. Pero estabas bien equivocada. El sufrimiento no fue cosa mayor y me repuse de tu fatal jugada. Hoy vivo alegre con un nuevo amor. En esta vida todo lo que hacemos es muy bien seguro que toca pagar. Y hoy me di cuenta de que tus anhelos, el letal destino los hizo cambiar. También lo supe que me andas buscando, que vives triste y muy angustiada. Yo te respondo con sentimiento vago que estoy feliz de verte así burlada. Creíste que sin ti no viviría. Tú creíste que yo me iba a morir. Y te reíste anunciando tu partida. Y te burlaste de verme así sufrir. Pero estabas bien equivocada. El sufrimiento no fue cosa mayor. Y me repuse de tu fatal jugada. Hoy vivo alegre con un nuevo amor. En esta vida todo lo que hacemos es muy bien seguro que toca pagar. Y hoy me di cuenta de que tus anhelos, el letal destino los hizo cambiar. También lo supe que me andas buscando, que vives triste y muy angustiada. Yo te respondo con sentimiento ufano que estoy feliz de verte así burlada.